negro, un viernes negro que comenzó con las bolsas en Asia, siguió por Europa y ahora aquí Estados Unidos. Las bajas son estrepitosas. El Dow Jones en los primeros minutos llegó a perder hasta el 8%, más allá de que después pudo recuperarse, pero comienzan a romperse todas las barreras psicológicas. Aquí el Dow Jones perdió más del 20% en apenas 7 días y todos se preguntan dónde está el fondo de todo esto. Esto es como un cuchillo que viene cayendo desde el cielo y nadie se atreve a agarrar, me dijo hoy uno de los inversionistas de aquí, de esta zona de Nueva York. Y lo cierto es que nadie sabe muy bien dónde está el fondo de esta crisis. El debilitado presidente Bush volvió a hablar a sus compatriotas para decirles que sus depósitos bancarios están asegurados. Esto va a tomar tiempo, pero lo vamos a superar, aseguró Bush. Lo último que quiere la administración en este momento es una estampida bancaria. Mientras tanto, se desplomaban todas las bolsas desde Asia hasta Chicago, pasando por Europa. Y en Wall Street, los operadores fuman nerviosos, buscando una respuesta a esta caída constante de sus valores. Y ninguna de las acciones tomadas hasta este momento ha tenido un efecto real. Es por eso que el presidente Bush vuelve a reunirse ahora, entre hoy y mañana, con los ministros de finanzas y de economía de los países más desarrollados del mundo en Washington, y otras reuniones que se van a realizar aquí en Nueva York durante el fin de semana. Y lo que intentan es contener estas caídas. Fíjense que, por ejemplo, las acciones de la General Motors cayeron a su nivel más bajo desde los años 50. Es decir, que esto ya no está afectando solamente a los bancos y las financieras, sino a todas las industrias. Y eso es lo que se quiere evitar, que el próximo lunes haya otro lunes negro aquí en las bolsas de todo el mundo. ¿Qué tal? Buenos días. Pues hace 15 minutos que acabamos de conocer los primeros detalles de ese complejo plan de rescate que ha sido negociado hasta altas horas de la madrugada. El canciller del Tesoro ha informado solo de las líneas maestras del plan, pero tal y como se esperaba, el gobierno va a inyectar 65.000 millones de euros de capital extra en los bancos. El Estado pondrá a disposición este dinero a los 8 grandes bancos del país que ya han confirmado su participación en el plan. El gobierno recibirá a cambio acciones preferentes de esos bancos. El Banco de Inglaterra va a poner además a disposición de las entidades un fondo de 250.000 millones de euros para garantizar su liquidez en el corto plazo.